Premio Internacional Juan Rulfo de 1992, el maestro Juan José Arreola. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. Ella siempre odió a Pedro Páramo. Este contraste del pueblo que huele a miel derramada y de pronto una voz, ¿la de quién? ¿La de cuál de las mujeres? El odio hacia ese hombre. Al entrar aquí, Carlos Fuentes me dio la pista al hacerme una pregunta: ¿cuánto duró el proceso de Pedro Páramo? ¿Cuánto tiempo estuvo en la mente de Juan ese texto, que es toda una serie de textos? Y antes de que le respondiera, adelantó: debe haber habido montones de cuartillas. El breve párrafo que acabo de leer nos da la fórmula, el por qué existe ese libro tan breve y tan lleno, como ya ha señalado lo mismo Salvador Elizondo, que Carlos, que Ruffinelli. ¿Por qué suscita tanto? Tal vez Pedro Páramo podría definirse como el libro más suscitante. Inmediatamente se ocurre, más resucitante. Vengo, queridos amigos, todos los aquí reunidos en torno a Juan, vengo de la media luna y vengo de una lectura magnífica. Yo no sé si lo ha creído mi amigo aquí presente. Comencé el viernes y terminé anoche la lectura, mi primera lectura de Pedro Páramo, editado en libro. Le contesté a Carlos: solo puedo hablar de 1945 para acá. 10 años exactos entre el día en que Juan, allí donde trabajaba en Guadalajara, en una agencia inconcebiblemente kafkiana de migración. Ya hay por ahí un texto de Antonio Latorre en que nos refiere la aventura de Juan Rulfo, empleado de la Secretaría de Gobernación o de Hacienda. Yo no sé si voy a hacer una confusión. De Gobernación. Hemos sabido cosas que nunca supimos en vida de Juan. Ricardo Serrano, en Guadalajara, halló no solo los documentos, sino la fotografía de Rulfo en el seminario. Yo no supe nunca, teniendo cerca a Juan, porque cómo callaba las cosas que creyó siempre que debió callar. Solo en la última ocasión a mi hija y a mí nos contó algo más que ahora nos alumbra. Pero allí en Gobernación, el primer monólogo de los murmullos. La novela empezaba con Susana San Juan en su sepultura. He advertido ahora, al leer ya impreso el Pedro Páramo, he reconocido pasajes de ese primer texto, seminal verdaderamente. Entonces, ahora, y vuelvo a esta pregunta de cuántas cuartillas, pues sencillamente 10 años después de la oficina de Guadalajara, ya en su casa de la colonia Cuauhtémoc, y con Clarita, que nos puso la mesa, pero no para comer. Una mesa, por fortuna, era más larga que la familia, y allí se esparcieron las hojas de lo que debía de ser Pedro Páramo ya en la imprenta, y Juan no se decidía, no había manera. se le daban plazos y plazos, nada. Creo que se han cumplido los 10 años exactos entre las dos escenas. Llego a la casa y me encuentro a Juan rompiendo papeles, un cesto lleno completamente, derramado al suelo, y él seguía rompiendo. Entonces, dice, a ver, vamos a comenzar por aquí. No voy a narrar esa escena que duró viernes, sábado y domingo, y el lunes fue a dar Pedro Páramo a la imprenta. Única cosa que recuerdo con alegría, y doy las gracias por la experiencia, decidir a un hombre a propósito de que Pedro Páramo ya estaba escrito y era, como estaba arrancado de esa ganga, de esa serie de gangas. ¿Por qué no recordar la imagen de las piedras preciosas, ahora que leí esas líneas acerca de los trigales, el viento que los mueve, y ese olor de miel derramada? ¿Cuántos poemas brevísimos a veces están incrustados en la ganga de Pedro Páramo? El libro es breve, y ya las concreciones más cristalinas, más puras y más duras, y por eso más resplandecientes, están ahí, están en esa brevedad que es Pedro Páramo. Pero antenoche o anoche dije, ¿por qué no hago una antología de Pedro Páramo para demostrar el procedimiento irracional del hombre alumbrado, del ánima en pena? Por fortuna se dijo aquí esta frase, y mi hija me la decía anoche, pero si Juan mismo era un ánima en pena, y ese mundo de las ánimas, inmediatamente cristiano-católico en los pueblos del sur de Jalisco y en todos los pueblos de Latinoamérica y de España, matizándose en cada región, está allí el mundo de las ánimas. Inmediatamente la idea del animismo, y Juan Lector, pues tuvo también en sus manos ese libro al que tanto le debemos los que pudimos conocerlo antes de que surgieran tantas otras cosas. Carlos Fuentes, tú que me ayudaste a empezar, ayúdame a terminar. ¿Te falta mucho? No, ahí está el reloj. Mira, entonces resulta esto. Me refiero ahora al alma primitiva de Levi Brull. Antes de Freud, antes de Totem y Tabú, antes de La Rama Dorada, antes de tantas cosas que vinieron después, el alma primitiva de Levi Brull nos habló de cómo esa alma había sido percibida desde el principio. Un mundo de almas individuadas, encapsuladas en cuerpos pasajeros, forman en conjunto un alma, y aquí no estoy más que repitiendo que a Jung, el inconsciente colectivo, el alma de todos, y de pronto en China, un silencio lleno de alma nos envuelve por todas partes. Ese poema magnífico que se refiere a una noche en que sobre la mesa se derraman alimentos para huéspedes que llegan invisibles. Hay unas cuantas cosas. Entonces, la grandeza de Pedro Páramo en su pequeña estructura de páginas y párrafos y frases viene de que es una selección maravillosamente arbitraria, porque era imposible ponerse a pensar qué sería bueno poner aquí, después esto, aquello. Nada, una cosa más bien hecha al azar, todo lo que se refería acerca de un personaje más o menos, y luego la alternancia. Y Juan Rulfo como iluminado, porque ya estaba decidido. Estaba decidido a que el lunes iba al Fondo de Cultura Económica el original de Pedro Páramo, después del triunfo del Llano en Llamas. Entonces, eso es, allí está el misterio. Son las partes, las gemas. Ustedes saben, en el mundo de las rocas, en el mundo de la mineralogía, de la cristalografía, cuántas veces tenemos la hermosísima experiencia. Yo no puedo, por menos estando muerto de pobreza con mi hija, de pronto en Bogotá, sin tarjeta de crédito y sin nada, y veo de pronto una ganga de cuarzo que tenía un magnífico cristal de esmeralda. milagro, la muchacha que atendía la tienda que estaba en la primera planta del Hotel Tequendama admitió: me guardas esta piedra para el momento en que vaya a tomar el taxi al aeropuerto. Sí, se la guardo. La piedra está en mi casa. Y ahora, hablando de Juan Rulfo, veo que todo Pedro Páramo es una concreción de cristales magníficos. Pero hablamos del mundo de los cuarzos, de los cristales de roca, de los que de pronto brota o la luz se iriza en las facetas desiguales, porque a pesar de las perfecciones hay esas maravillosas desigualdades en los cristales, en las piedras duras, que nos da la naturaleza como un ejemplo del trance espiritual de la creación, que de pronto, Carlos, en una frase se concreta una tonelada de sentimientos o de experiencias. Así como un día Cocteau, hay que mencionar, él ya mencionó a Mallarmé y Carlos al filósofo Derrida, y ahora, ¿a quién iba a mencionar? Cocteau. A Cocteau. Y dice: ¿y qué es después de todo una piedra de diamante, un brillante perfectamente tallado? Dice: es un hijo de carboneros llegado a millonario. Pero ¿cuántas toneladas de carbono? No de carbón, yo en esto de la... Bueno, están concretadas, condensadas, así sencillamente, en lo que es la suprema destilación, si se puede hablar de destilación, de la materia, hasta convertirse en pura luz, en puro resplandor. Pienso inmediatamente al cierre resplandor, en fulgor sedano, y en ese arte de Rulfo para combinar las cosas. A todos los de por allá el apellido Sedano inmediatamente nos golpea, porque el señor cura Sedano estuvo colgado en uno de los postes del telégrafo ahí entre Sayula y Zapotlán, y después lo bajaron y no daban permiso para que se le sepultara. A Juan Rulfo, a mi hermano mayor, que tantas veces platicaron juntos, y a Juan le encantó hablar con él, porque mi hermano era un puro repetir: te acuerdas, te acuerdas y te acuerdas. Y mi hermano ya no vive, para mi pena, pero él tuvo toda una serie de teorías acerca del arte de Juan Rulfo, al que trató y quiso, y se llevaban muchas veces mejor que yo mismo con este hombre, que ha sido muy bien definido aquí, porque de pronto tenía esa aspereza o ese algo de rechazo, no hostilidad, sino huraño. Y cuando uno supo ya finalmente que pasó la infancia en un hospicio, y de pronto viene aquí otro misterio, y con él quiero terminar ya esa aventura, porque por primera vez me estoy dando cuenta de que de veras ha estado desde un principio, desde la primera frase hasta la tarde de ese domingo en que se terminó la decisión de Juan, porque no es más que eso, y conste, para que vean, yo que he revisado tantos textos, a Juan una sola vez le hice una propuesta, porque me gusta a veces de pronto hallar en sus textos alguna leve, una palabra, algo, un giro. Y a propósito, aquí se habló de ese lenguaje, ¿qué de veras las gentes hablan así? Pues el misterio y el milagro de Juan Rulfo está en eso, en que hay frases textuales, como o inmediatamente diré una o dos, que se repiten desde toda la vida y siempre, ya ahora mucho menos o casi no, pero se decían siempre las frases y están allí. Y de pronto hay ese lenguaje que es el que predomina y prevalece y prevalecerá sobre el tiempo, el lenguaje creado, inventado por Juan a base de todos esos productos orales que le entraron por los oídos en su primera infancia. Y luego viene el segundo y el tercer milagros, porque hay que pensarlo, porque la vida de Juan no daba para hacer los cuentos del Llano en Llamas, ni siquiera, y mucho menos, el Pedro Páramo. Que recuérdenme que me haga una mención siquiera a Efrén Hernández, el hombre que animó a Rulfo. Yo lo conocí cuando él venía de las manos de Efrén y del espíritu de Efrén, ese hombre tan de Comala, ese hombre tan que está allí en uno de los en una serie de frases. Recuerden que uno de los libros de Efrén se llama Entre apagados muros, Entre apagados muros, y otro Cerrazón sobre Nicomaco, y otro Cuento unos cuantos tomates sobre una repisita. Es un alma que fue necesaria y oportuna a Rulfo de 22, 23 años, ese, y tal vez desde los 20 años, porque trabajaron juntos en una oficina donde también estaba Guillermo Jiménez de Zapotlán, y a Guillermo le encantaba estar contando cuentos. Y yo no puedo por menos, ahora que vengo de la región y de la Media Luna, donde le decía a Carlos que habría que erigir, como es una curvatura magnífica, una serie de crestas montañosas de pronto se interrumpen de ser accidentadas y un tanto abruptas, de pronto se vuelven una sección de círculo, es decir, una luna en creciente. Por eso es el nombre a Media Luna, y todavía hay personas que habitan por allí. Y no hace mucho, y dentro de la familia, no puedo hablar ahora de don Nicolás Pelayo, pero sí de los hermanos Manzano, José y Manuel, últimos dueños de la Media Luna, y hombres sobre los que se decían historias de todos estos géneros y las muertes. Y luego la Revolución Cristera, tan allí aludida, y que nos tomó a José Luis Martínez, a Licho Macero, a Rulfo, cuando teníamos entre 8 y 10 años de edad. Y teníamos que oír los disparos de los fusilamientos, sobre todo en Zapotlán, la casa estaba en la manzana misma del municipio, y ver todas esas cosas, ver sencillamente a José Luis, a mi hermano y a mí, a otros chicos de la escuela, que nos dijeron, váyanse a sus casas y si hay balazos, acuéstense contra la banqueta, para que no les vayan a dar tan fácil. Y ver que de pronto llevaban en una de aquel tiempo, ¿verdad?, una especie de camión o camioneta, sin redilas y sin nada, en la tarima, al padre Sedano, que iba increpando a la multitud y dirigiéndose a sus captores y bendiciéndolos, aunque ustedes no quieran, yo los perdono aunque no quieran, y me van a matar, ¿y por qué no me matan de una vez? ¿Por qué me llevan hasta el panteón? ¿Por qué me llevan hasta para allá? Mátenme de una vez aquí. Bueno, en el primer dice, donde no haya ningún problema, que me disparen, mátenme cuanto antes ya, porque ya terminé de decir lo que quería. Entonces, en esos últimos 3 días, perdónenme, yo le dije también a Carlos Fuentes al entrar aquí, yo quería hablar exclusivamente del numen. Así como hay numen, que produce la luz, hay numen, una divinidad, una serie de divinidades romanas, digamos como los lares o los manes, el numen. El numen, lo que desprende el gran espíritu o el alma colectiva. Hay que estar en uno de esos pueblos del sur de Jalisco en la noche, a medianoche. Recuerdo, en Tepeque, íbamos de Carmelita a Macueca y nos tomó la lluvia y la noche porque el tren se retrasó en la última estación y había que ir a lomo, no de mula ni de caballo, sino de burro. Y mi tío Genaro había bebido contra el tiempo, contra la lluvia, el frío, contra todo. Y mi tío era el hombre que le preguntaba a mi padre y a otras personas, ¿existirá? ¿Existirá? Y de pronto dice, vámonos parando aquí porque aquí está el panteón de Tepeque, mucho antes del de Amacueca, que es mejor. Aquí en este, van a ser las 12 de la noche, no hay hora mejor. Y entonces me baja a mí también de mi burro y dice, ven, y vamos con un mozo que nos llevaba, o el que guiaba la cuestión. Se los digo para el mundo este que conoció Juan de niño. Y de pronto dice, mi tío Genaro se mete allí entre las tumbas, levanta los brazos al cielo. ¿Existes, cabrón diablo? Si existes, vente ahorita inmediatamente y si quieres, párteme con un rayo. Pero antes de morirme quiero saber si hay diablo. Bueno, entonces ya vaya ahora sí nomás una frase de homenaje a este hombre. Es increíble cómo pudo concretar en términos de lenguaje tales dimensiones de espíritu, y al decir de espíritu abarco, emoción, terror, miedo, el susto. Más que miedosos o cobardes, todas las gentes se asustan. ¿Y por qué no también recordar esa frase? Oye, te veo media decaída, te veo media tristona, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Dice, no, estoy bien, lo que sucede es que estoy muerta. Contesta como la madre de Stephen En Ulises, yo fui la hermosa May Golding. Estoy muerta. Entonces, este hombre ha traído para nosotros un gran territorio de conocimiento. Leyéndolo, sintiendo la opresión, el abandono, el quebranto y sobre todo la ineficacia del ser y del estar sobre la tierra cuando estamos rodeados de elementos enemigos. Tal vez se sentía una satisfacción decir de pronto cuando había borrego, van a entrar los cristeros, y los pueblos se animaban. Pero los pueblos a medianoche, si uno los caminaba un poco, en soledad completa, no cabe duda, estaban llenos de alma, llenos de apariciones invisibles, pero uno las sentía, las vivía, y en forma de recuerdos venían los célebres asesinados del pueblo, las peleas, las reyertas de familia. Se oía un aleteo en los tejados de los pueblos en que Juan vivió, y había que pensar y mencionar a Tuscacuesco, porque, por ejemplo, Contla está muy lejos de Sayula y el Jazmín, donde él sí conoció. Y cómo este niño pudo darse cuenta de toda esa alma que le entraba verbalmente por los oídos. Y luego, adolescente, vuelve una temporada y se instala en Sayula. No está seguro el lugar del nacimiento de Rulfo todavía. Y luego, cuando fue vendedor de las llantas de Euskadi, Gulrich Euskadi, gracias a uno de su tío, de los dos importantes, tan importantes como caciques y como políticos después, porque Juan en Bellas Artes, por eso lo puedo repetir atenuándolo, cuando le preguntábamos, él me invitó a estar con él en la plática, porque ella no escribía. Dice, porque no quiero seguir ensangrentando la literatura mexicana. Y luego dijo algo a propósito de dónde venía. Nosotros que sabemos quién fue librado vizcaíno en todo el sur de Jalisco, nos damos cuenta. Y la familia Pérez Rulfo, he conocido a sus tíos, han vivido en Zapotlán, mi hermano sostenía que Rulfo, mi hermano iba a decir que Rulfo había nacido en Zapotlán y que lo habían registrado. Una última cosa, se celebran los 75 años de Juan Rulfo. Yo digo con toda vergüenza, porque tengo así la pena del superviviente, que yo también este año cumplo 75 años. Y Juan, ya voy a terminar, ¿eh? Y Juan siempre dijo a José Luis, a Lía, a María Teresa Rivas, a todos los del 18, que habían nacido en el 18, y luego hallaron un acta del 17. Hace dos semanas que me di cuenta que sí es del 18 y estamos celebrando los 75 años de su nacimiento, porque él me contó una vez en Guadalajara esto, y nunca lo había recordado. Me dijo, yo no iba a ser Juan Nepomuceno, es el nombre de mi padre. Juan Nepomuceno fue un hermanito que se murió muy chiquito antes de que yo naciera, y mi padre le dijo a mi madre, me le vuelves a poner el mismo nombre porque yo quiero un Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. Muchas gracias. Gracias.